Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 102, respondemos: El Señor es compasivo y misericordioso. La palabra que hoy hemos escuchado es quizá la que más nos enternece, la que más también pudiera provocar un cambio, es decir, la conversión, el volver a casa, volver a la casa del Padre. Es la parábola que mejor nos presenta el rostro de Dios. Sí, pero también el rostro del ser humano, que es capaz de lo mejor, pero al mismo tiempo es capaz de cerrarse, de encerrarse, es decir, negarse a aceptar el amor de Dios, negarse a amar a su hermano. Una hermosísima parábola que, para comprenderla mejor, tomemos en cuenta que está dirigida, primeramente a aquellos que buscaban a Jesús. Sí, aquellos pecadores, aquellos publicanos que se acercaban a él para escucharlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ay, toda la semana hemos traído esta expresión. Se acercaban para escucharlo. Pero también había gente que se oponía a ellos, los fariseos y los escribas, que murmuraban contra Jesús. ¿Por qué? Porque estaba abierto a los pecadores. Comía con ellos, platicaba con ellos, los escuchaba. Aquí se trata de justificar la actitud incluyente, términos muy modernos que nos gusta usar, digámoslo así, la actitud incluyente de Jesús, que tiene en la raíz la convicción de que la misericordia es lo más importante. De hecho, en la raíz de todo lo que hacía Jesús estaba la compasión. Se compadeció. Y así como el Padre misericordioso, que, pues, lejos de recibir al hijo pródigo como una especie de táctica, de estrategia, a ver si se convierte, no, deja claramente que la única, hablemos en términos muy humanos, la única motivación que tiene es la misericordia. No es, pues, la conversión una condición. No, es una gracia. Una gracia. Hermosa parábola. Cada vez que la escucho, pues me fijo en algún detalle que nos está diciendo por aquí es. Nunca podemos agotar la palabra. Bendita palabra que hace posible una bendita primavera. La primavera en la vida del cristiano es la Pascua. Levántate. Me levantaré, dice el hijo menor. Iré a mi padre. Es cuaresma. ¿Qué vas a hacer este día? Este día sábado, ya terminando la tercera semana del mes de marzo. ¿Qué vas a hacer? Acércate, vuelve a casa. No tengamos miedo, ya conocemos cómo es Dios nuestro Padre. No tengas miedo de no solo practicar la misericordia, sino recibirla. Si es así, entonces será un gran día.